vida, pero el Señor te ayudará si solo tú lo buscas. Hay que hacer oración, oración, para recibir respuestas del Señor. Hay que hacer oración, oración, para recibir respuestas del Señor. Oración. Él sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas, porque te precipitas. Pídele bendición, bendición, y lo resto el Señor te lo dará. Pídele bendición, bendición, y verás tu crecimiento espiritual. Pide bendición. Bendición es algo que se siente dentro de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Sí. No entiendes por qué Él no te habla, porque se encuentra algo en ti que a Cristo no le agrada. Examina tu corazón, y saca lo que no le agrade a Él. Examina tu corazón, y del cielo bajará la bendición. Él ve tu corazón. Hay que hacer oración, respuestas del Señor. Pídele bendición, bendición, y verás tu crecimiento espiritual. Pide bendición.